comencé a sentir dentro del corazón una paz como nunca jamás la sentí. Y eso fue que la paz que a mi alma llegó fue aquella que me trajo Jesús mi Señor. Y ahora me siento distinto, se llenó el vacío de mi corazón. La paz verdadera está en Cristo, solo Él puede dar a tu ser la dulce sensación de sosiego y solaz que produce tu presencia en tu vida. Solo Él trae verdadera paz. Diga, pueblo del Señor, Dios bendiga al pueblo del Señor. Estamos transmitiendo desde aquí, desde nuestra emisora Como Llama de Fuego a tu Vida, que la dirige nuestro hermano Canaima Díaz, el cual nos ha abierto una puerta preciosa para presentar este lindo programa que comienza hoy, titulado Momento Actual. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico, para el mundo entero. Amén, hermano Canaima. Amén, eso es. Amén, estamos gozosos porque esta puerta que el Señor abre a través de esta estación para predicar y llevar la palabra del Señor está llegando a muchos lugares. Habla con ustedes el hermano Marcos Acevedo, hoy en compañía, el primer día, de mi esposa, la hermana Sonia Castro, la cual le voy a pedir que les salude para que nos conozcan en esta noche. Dios les bendiga. Amén. Amén, qué breve. Pero estamos aquí en su programa de los jueves a las 9 de la noche, Momento Actual, programa que se transmite desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Programa que trae temas que vamos a estar tocando, temas, muchos temas interesantes que vamos a estar hablando con el pueblo, con los hermanos que estén sintonizándonos por el chat, y vamos a tener el chat abierto para todos los hermanos que nos estén sintonizando en cualquier momento, para oración, para peticiones, para todas las cosas. Está oyendo de fondo al trío Voces del Evangelio. Está usted oyendo al trío Voces del Evangelio. Los hermanos que estén interesados en tener al trío Voces del Evangelio pueden llamar al 756-7742. Repito, 756-7742. Los hermanos que estén interesados en comunicarse con nosotros aquí a la estación tienen el número de 444-9981 con el prefijo 787. Vuelvo y repito, 787-444-9981. Y otros números disponibles que están: 787-449-0490 o el 787-448-7539. Repítanos esos números, hermana Sonia. 787-448-7539 o el 787-449-0490. Alaba lo que él vive. Está usted sintonizando el programa Momento Actual. Y comenzamos en esta noche con una oración para dar comienzo a este programa. Oramos todos. Padre Santo, Padre Glorioso, gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo, ese Cordero Inmaculado que murió en la cruz. Cuando mencionamos tu nombre, Jesús, que muchas cosas lindas pasan. En esta hora, Señor, te presentamos este programa que abre sus puertas para el público, Momento Actual, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, mi Salvador, y con la gracia del Espíritu Santo, que tú llegues a todos los oídos, Señor, que puedan sintonizar este programa, Señor. Que tú bendigas a cada persona, Señor, que nos está escuchando en esta hora. Señor, y toda persona que está navegando en el internet ahora pueda sintonizar este programa. Que este programa puede ser de bendición para cada persona, Señor. Que tú ministres a través de la palabra. Que tú ministres a través de la palabra que se está escuchando. En el nombre de Jesús pido bendición. En el nombre de Jesús pido que tu espíritu fluya a través de esta, de este micrófono, Señor. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú toques todos los corazones. Que tú abras todas las mentes para entender esta palabra. En el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo Jesús y con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. En esta preciosa noche comenzamos con un tema que casi no se habla en las iglesias, hermano Canaima. Casi nunca se habla, y hermana Sonia, sobre la soberanía de Dios. En esta noche, nuestro primer tema que estaremos tocando es la soberanía de Dios. Pero antes de entrar al tema, queremos identificarnos. Somos de la Iglesia Cristiana Pentecostal MI de Park Garden, cuyo pastor es el reverendo Roberto Rivas Seno. Y estamos allí a cargo de la música, a cargo de la educación de Escuela Dominical también, conjunto con nuestro hermano Luis Rivera. Allí estamos, mi esposa está a cargo del grupo Adoración, que ya nos habla un poquito de eso. Amén, gloria a Jesús. Estamos a cargo de los cánticos, de la adoración, a través de los himnos, coros de adoración que impactan en nuestra vida. Amén, aleluya. Nuestro hijo, nuestro hermano Gianmarco, que está por ahí afuera, le cogió miedo al micrófono. Aleluya. Está tocando la batería. Y estamos allí gozando, estamos alabando al Señor. Bien, amados hermanos, entramos a nuestro tema de esta preciosa noche en el programa Momento Actual. ¿Cuál es el tema, hermana Sonia? La soberanía de Dios. Si nosotros vamos a definir qué es la soberanía de Dios, fuéramos a buscar una definición, fuéramos a definir qué quiere decir la soberanía de Dios. Oiga bien, hermano, la definición sobre la soberanía de Dios. Es un atributo de Dios. ¿Qué es eso de un atributo, hermana Sonia? Es aquel derecho que Dios, como creador, de ejercer el dominio sobre todas las cosas. ¿Qué más podemos decir? Es el dominio que está ligado a su perfecta voluntad como rey. ¡Wow! Una definición poderosa. Es un atributo o una cualidad de Dios. Nosotros, para poder hablar de Dios, amados míos, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que saber de qué Dios es capaz. ¿Quién es el Dios que estamos predicando? ¿Quién es el Dios que afirmamos conocer? Y este Dios, cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de aquel derecho que tiene Dios como creador. Y cuando decimos como creador, decimos como dueño. Porque afirmamos que Dios hizo todas las cosas. Y que todas las cosas son de Él, porque las hizo, porque son de Él. Y Él tiene dominio sobre todo. Este dominio está ligado a su voluntad. Él hace las cosas, hermana Sonia, como Él entiende mejor. Como Él las cree mejor. Porque Él es Dios. Amén. Él es sabio y Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Y muchas veces nos vamos a preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero Dios es soberano. Dios hace las cosas como Él entiende mejor. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios me permite pasar por esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Dios es soberano, amado amigo que me escucha. Y Dios hace las cosas de acuerdo a como Él entiende. Como rey, no tenemos autoridad para cuestionar. Oiga esto, hermano Canaima. Él, Dios, como rey. Dios como rey. Nosotros no tenemos autoridad para cuestionarlo cuando Él toma una decisión sobre nosotros. ¿Qué usted cree de eso? Aleluya. Pues mira, pues yo pienso lo mismo, y es algo que el que piense lo contrario, pues yo creo que tiene que volver a nacer, pero en esta vez, en vez de nacer del agua, tiene que nacer del Espíritu. Amén. A Dios no hay que cuestionarlo. Humanamente a veces cuestionamos, Dios, pero ¿por qué a mí? Dios, pero ¿por qué a él? Dios, pero ¿por qué ahora? Dios, pero ¿por qué después? ¿Por qué? Porque queremos las cosas cuando las necesitamos. Y yo necesito las cosas ahora, y como a mí me han enseñado a que Dios contesta mi petición, ¿verdad? Y pues yo digo, pues yo necesito eso ahora, y tú lo sabes. Pero Dios piensa de otra manera. Dios conoce lo que tú necesitas y realmente lo que te conviene y lo que no. O sea, que cuestionar a Dios es una pérdida de tiempo, porque Dios, a lo mejor, pues en su misericordia, pues te va a decir, estate tranquilo, esto no es lo que te conviene, en su misericordia. Pero en su ser espiritual, no de explicaciones. Uno se mata cuestionando a Dios, y Dios, tranquilo, cuando yo vaya a hacerlo, lo hago y ya. Y ya. Eso yo pienso. Mana Sonia, cuando Dios toma una decisión sobre una persona, o sea, ¿quién somos nosotros para nosotros decirle a Dios, ah, no, pero que tú hábleme de eso? Me refuto a las palabras de nuestro hermano Canaima, no es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo que él escoge. Uh-huh. A veces, ¿verdad?, decimos, Señor, pero ¿por qué si yo quiero que sea ahorita? No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Si nos adelantamos a veces como, ¿verdad?, como personas desesperadas, decimos, ah, pues yo voy a ayudar a Dios en esto. Y a lo mejor adelantamos un poquito y lo que hacemos es atrasarnos. Porque entonces Dios va a decir, ya que te adelantaste, pues entonces verdaderamente no me necesitaste. Después decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No, no es por qué, no esperaste. Se supone que sea pacientemente, esperé yo a Jehová. Eso es amén, eso es amén. Amado amigo que me estás escuchando, como dije al principio del programa, estamos transmitiendo desde aquí de Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. En este su programa, Momento Actual, estamos hablando sobre la soberanía de Dios. Estamos comentando en este tema tan interesante que muchas veces no se habla en las iglesias. Pero es muy importante que tanto la iglesia, las iglesias y el mundo entienda de que Dios es soberano. Dios hace las cosas como Él entiende, porque Él ve el pasado, presente y el futuro. Y cuando Él determina algo sobre nosotros, es porque Él entiende qué está bien, qué está mal, o qué debe de hacer o qué no debe de hacer. Amén. Hermana Sonia, y Él es rey. Al ser rey, Él decide, punto. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor, mira, yo quiero que tú hagas esto así o asado? Porque Él es Dios. Él es el que decide en qué tiempo hacer las cosas y en qué tiempo no hacerla. Vamos a escuchar, si es posible, Mano Canaima, escuchar la alabanza número 3 de ese primer disco que estamos escuchando del trío Voces del Evangelio, que es el que usted está escuchando a fondo, la alabanza número 3 de ese primer trabajo musical. Deleitémonos. Dios mío, Aleluya, linda alabanza cantada por el trío Voces del Evangelio. Para los hermanos que estén interesados en el trío Voces del Evangelio, pueden llamar al 756-7742, nuestro chat. Momento actual, transmitido desde aquí de Carolina, Puerto Rico y para el mundo, está abierto ahora mismo. Los hermanos que quieran comunicarse por vía celular, hermana Sonia, por favor. 787-448-7539 o el 787-449-0490. Repítame los números otra vez, hermana Sonia. 787-449-0490 o el 787-448-7539. Si no, puede llamar al teléfono que aparece en su pantalla de la computadora con nuestro hermano Canaima Díaz, que gustosamente ha abierto esta hora para hablar de la palabra. Bien, estamos hablando en esta noche, hermano Canaima, hermana Sonia, sobre la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, Dios ejerce las cosas y las hace como Él las entiende. O sea, y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nosotros tenemos varios ejemplos, pero de los ejemplos que hemos traído en esta noche, tenemos el caso de un hombre que se llama Job. Y Job es un libro que está en la Biblia que trata y está basado en qué, hermana Sonia. El libro de Job está basado en la pregunta que se hacen muchas personas: ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el justo? Oiga eso. Oiga eso, amado amigo y amado hermano que me está escuchando. ¿Por qué sufre el justo? Usted me va a decir a mí, ah, no, pero el justo no debe de sufrir, porque es una persona recta, porque es una persona buena, porque si usted me dice a mí que una persona que está haciendo fechoría está sufriendo, pues es justificable a nuestro entendimiento, hermano Canaima. Pero una persona justa, ¿qué dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 1, hermana Sonia? ¿Qué dice ahí? A ver. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. ¿De qué es lo que estamos hablando entonces? De un hombre rico y temeroso de Dios. Un hombre bueno, hermano Canaima. Un hombre que no tenía fallas. Porque ahí está diciendo que era un hombre perfecto, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Sin embargo, la palabra nos señala que este hombre le viene un momento difícil, le viene un momento donde se le quita todo, y viene la pregunta otra vez: ¿por qué sufre el justo? O sea, si nosotros vamos a buscar respuestas, o sea, vamos a empezar a dialogar y vamos a empezar a hablar una serie de cosas, y no vamos a llegar nunca a una definición, porque vamos a decir, pero si este hombre era bueno, si este hombre era justo, si este hombre, Dios da testimonio de él, que es un hombre, porque tiene que sufrir. Y después nos tenemos que hacer una segunda pregunta. ¿Cuál sería la segunda pregunta? ¿Por qué Dios se lo entrega a Satanás para destruirlo? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, hermano Canaima! ¿Por qué Dios tiene que entregárselo a Satanás? Porque los que han leído el capítulo 1 ven que cuando Satanás llega al cielo, dentro de la reunión de los santos, empieza un diálogo entre Dios y Satanás. Y el mismo Dios, hermano Canaima, le dice: ah, pero tú no has visto a mi siervo Job. Tú no has visto que este hombre es un hombre justo. Tú no has visto que este hombre es un hombre bueno, temeroso mío. Entonces usted me va a decir a mí, pues entonces, hermano Marco, ¿por qué este hombre tiene que sufrir tanto? ¿Por qué este hombre tiene que pasar una tribulación como la que pasó? Y nosotros pudiéramos buscar dos definiciones o buscar dos respuestas sobre esta gran pregunta y sobre este libro. ¿Por qué un hombre tan bueno tiene que sufrir? ¿Cuál sería una de ellas, hermano Canaima? Bueno, Una de ellas pudiera ser, ¿verdad?, que nada se mueve si Dios no lo autoriza. Eso es así. ¿Qué dice la palabra sobre eso? Aleluya. Mira, yo te voy a dar mi opinión. Ajá. Yo te voy a dar mi opinión personal, ¿verdad? Nosotros, aleluya, según esto que acabo de leer, nada se mueve sin que Dios lo autorice. Nosotros despertamos cada mañana porque a Dios le place. Amén. Amén. Nosotros respiramos porque a Dios le place que nuestros pulmones se mantengan en movimiento y todo lo que tenga que ver con el sistema respiratorio. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que Satanás se presenta, ¿verdad?, junto con los ángeles, delante de la presencia de Dios, Satanás sí había visto a Job. Pero Dios le dice, ¿no lo has considerado? ¿Verdad? Y Satanás le dice, sí, seguro que sí lo he visto, pero tú lo das de todo. Pero ahora hazle esto, a ver si no te maldice. Uh-huh. Pero Dios, conociendo a Job, conociendo su interior, conociendo su corazón, su mente, y Dios conocía más allá de eso. Uh-huh. Por eso Dios se lo recomendó a Satanás, hablando así, ¿verdad? Uh-huh. Mira, pues métele las manos a lo que tú quieras con él. Sí, porque es que Dios estaba confiado en quien Job estaba creyendo. Uh-huh. O sea, no se mueve nada sin que Dios lo autorice, ¿verdad? Satanás no puso sus manos sobre Job si no era por la orden de Dios. Amén. Amén. Mire, eso que está diciendo hermano Canaima tiene mucho peso. Yo quiero que usted sepa que hay mucha gente, hermano Canaima, que se levanta y Sonia por la mañana y no dicen gracias, Señor, porque me levanté. No dicen gracias, Señor, porque tú me diste la vida, porque puedo bañarme en una bañera, porque puedo lavarme mis dientes, porque puedo caminar en mis pies. Hay gente, óigame bien, hermano y amigo que me está escuchando, hay gente que no tiene pierna, que no puede levantarse de su cama, y usted pudo levantarse, usted pudo bañarse, usted pudo lavarse su boca, usted pudo ponerse ropa limpia. Mire, de gracia, porque usted hizo eso, porque Dios lo permite, porque nada se mueve sin que Dios lo permita. Amén. Eso es así. Hay gente que no dan gracias ni por el agua que se beben. Hay lugares que, Sonia, tú sabes que hemos ido, que no tienen nada. Eso es así. No tienen nada. Y usted está en su cama ahora mismo. A lo mejor usted está en su cuarto con aire acondicionado. Está cómodo, tiene un buen carro nuevo. Pero yo le pregunto, hoy, usted dio gracias, Señor, por eso. Hoy usted dio gracias por su hijo, por su hija, por su familia, por las cosas sencillas, como decía el hermano Canay Morita, no se mueve nada sin que Dios lo permita. Oye, eso de dar gracias, yo recuerdo que a mí en kinder me lo enseñaban la maestra, cuando íbamos a la merienda en kinder. Yo me acuerdo de ese episodio, nos decían que repitiéramos, gracias Dios mío, gracias te doy por esta merienda que me da hoy. Amén, hermano Canay, pero es que se supone que uno de los primeros valores que nos enseñan en nuestra casa es a decir gracias. Sí, amén. Así que verdaderamente a veces Dios permite las cosas, porque a veces no damos gracias. Se nos puede pasar en el día que alguien a lo mejor recoja algo que se nos cayó y seguimos caminando. Pero entonces cuando es al revés, que uno entonces se detiene a levantar algo del suelo y se lo entrega a una persona, nos enojamos si no nos dicen gracias. ¿Se creen las personas que entonces nosotros, Dios nos enoja si no le damos las gracias? Después entonces cuando no tenemos nada, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pero entonces, ¿por qué no le diste gracias? Cuando entonces te falta el aire, dice, Señor, ¿qué pasó? Pues entonces vamos a darle gracias. Porque como usted dijo ahorita, los pulmones, pero la base más importante en nuestro corazón. Y así como a veces decimos, ay, tengo el corazón triste, pero entonces, entrégaselo al Señor, para que todo el tiempo tengas el corazón alegre. Así, amado, mire, si usted está pasando por una prueba, sepa que nada sucede en su vida. Óigame bien lo que me están escuchando. Nada pasa en tu vida sin que Dios intervenga. Usted no está solo, usted no está actuando solo, Dios siempre está ahí. Y siguiendo hablando con el tema de la soberanía, ¿cuál podría ser otra contestación para la pregunta que hicimos ahorita sobre por qué sufre el justo, Sonia? Nadie, por más bueno y consagrado que sea, está exento del día malo. Oígame, tremendo. Mano Canaima y dice que por más bueno y consagrado que sea, no está exento del día malo. ¿O es que la gente consagrada son los únicos que están exentos del día malo y que no les va a pasar nada? ¿Eso es así? No, estamos separados de este mundo, estamos aquí. La palabra, hay un pasaje bíblico, en el mundo 30 aficiones, quiere decir que nos van a mirar de medio lado, nos van a mirar por encima del hombro, nos van a mirar con los ojos estrujados, ¿sí? Y nos van a pellizcar, nos van a hablar malo, van a atentar contra nosotros, contra nuestra familia, gente de afuera, gente de la casa. O sea que no estamos exentos de nada, lo que tenemos que estar es confiado, ¿verdad?, en quién es nuestro sustento, en quién hemos confiado y quién es que espera nuestra batalla. Eso es así, mire hermano, usted por más consagrado que sea, y estoy hablando ahora con los líderes, los que predican, los que tienen ministerio, por más bueno que usted sea, por más consagrado que usted esté, por más metido que usted esté, sepa que usted no está exento del día malo. Usted no está exento de que el diablo planee contra usted y lo ataque y le haga pasar un momento difícil. Por eso es que la iglesia clama al Señor, para que en esos momentos difíciles nosotros podamos tener la fuerza. Jesús le dijo a sus discípulos, orad y velad para que no caigáis en ¿qué? En la tentación. O sea, usted, por más consagrado que usted esté, el día malo le puede llegar. Nadie está exento de hermana Sonia, de una enfermedad. Amén. Nadie está exento de un momento malo económico. Amén. Nadie, por más cristiano que usted sea, nadie, porque el enemigo, oiga esto bien, el enemigo no respetó a Jesús estando en la tierra y lo tentó en la 40 días, estuvo tentándolo allí. Jesús pasó por el tiempo malo. O sea, el tiempo malo visitó a Jesús. Y si lo hizo con el árbol, imagínese. Jesús dijo, si esto lo hacen con el árbol, ¿qué no se dejará para ustedes? Mire, el enemigo, para Sonia. Es que el día, ¿verdad? A veces podemos cambiar la maldición en bendición. El día malo, ¿qué puede ser? Gracias, Señor, por este día y que se te vacíe una goma. A lo mejor le empezamos, Dios mío, voy a llegar tarde, esto, lo otro. Pero hermano, a lo mejor esa goma que se le vació, lo detuvo de que le pasara un accidente. Dale, de que dale. Entonces cayeron un hoyo y se le partieran dos gomas. Por lo menos se le partió una. Amén, también la goma se explotó porque estaba, parecía tele cebolla. Y el día malo te llegó porque con tiempo no hiciste lo que tenías que hacer. Amén. Que también es parte de ser un creyente, ¿verdad?, responsable. Amén. Claro que sí. Igual que orar para cuando llegue el tiempo malo, cuando no podamos orar, ¿verdad?, cuando no podamos buscarle al Señor, pues tenemos una fortaleza espiritual de esa misma manera, y que ponerle goma buena al carro. Eso es así. Mire, hoy andaba con mi pastor y él estaba diciendo el domingo, reverendo Roberto Rivas, estaba hablando de que a él le robaron la computadora allí en Trujillo, Mano Canaima. Y él dijo en el mensaje el domingo, mire, me robaron la computadora, pero pues nada, pasé el día malo, pero lo transformé en bueno porque me compré una nueva. Ahí está la bendición. Amén. Me compré una nueva con un sistema nuevo y todas esas cosas. O sea, hermano, lo que le quiero decir con esto es que nadie esté exento. Nadie esté exento. Mire, el día malo nos llega a todos. Job era un hombre bueno. Y le llegó su día. Le llegó el día malo. Amén. Día donde le quitaron todo. Y no fue un solo día, le llegaron dos. Oiga esto bien. No fue un solo día, le llegaron dos. Porque dice el capítulo 2 que volvió otro día. Satanás a reunirse ahí arriba entre los ángeles. Hermano Jan. Y y volvieron y tocaron a Job, hermana Sonia, pero esta vez lo tocaron con su piel, piel por piel. Así dijo Satanás, piel por piel. Claro, porque él va a defender su piel. Sin embargo, dice la palabra en el capítulo 1, en el versículo 22. No sé si usted lo tiene por ahí. Fíjese lo que dice el capítulo 1, versículo 22. Mire lo que dice, Ana Sonia. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oiga, hermano Canaima, mire lo que dice la palabra. A pesar de todo lo que pasó Job, la palabra dice que a pesar de todo lo que le había sucedido a Job, Job no ofendió a Dios ni le echó culpa. Hermano Canaima, porque hay gente que cuando le llega el día malo dicen, ah, esto es culpa del Señor. Mira cómo me tiene. Mira. Dios me está probando. Ah, sí, esa Dios es la palabra correcta. Dios me está probando. ¿Qué usted cree de eso, hermano Canaima? Pues mira, pues yo te pudiera decir que hay momentos de Dios, pero hay momentos de que nosotros nos buscamos, ¿verdad?, algunas cosas, y hay momentos de que el enemigo mete su mano. ¿Por qué te digo? Porque en la situación de Job, pues nosotros sabemos ahora, ¿verdad?, porque ya leímos lo que ya sucedió. Ajá. De que era Dios que había permitido una situación, pero Job en aquel momento, ¿verdad?, como la misma escritura lo dice, Job en todo momento pensaba que era Dios. O sea, ¿qué quiero decirte con eso? Que hay veces, gloria a Dios, que nosotros con nuestra actitud, o con nuestro caminar, o con nuestra manera de hablar, nos buscamos situaciones. Ajá. Situaciones que a lo mejor puede ser que, como dice nuestra hermana Sonia, que a lo mejor Dios nos está probando. Por eso es que yo me siento tan solo. Que yo trato como que de acercarme a la gente, y como que siento como que la gente, como que hay una barrera o lo que sea. No, es que a lo mejor tu actitud ha provocado que las personas se alejen y tú comienzas a sentir soledad. Amén. O sea que hay que la persona que cuando estén en la situación tienen que orarle a Dios. Sí, humanamente pensamos, mira, pues eso es Dios probándome, esto fue el enemigo, o mira, esto yo me lo busqué porque no consulté con Dios. Pero cada situación que nos pasa en nuestras vidas, tenemos, ¿verdad?, que pedirle a Dios que nos revele, que nos muestre qué está sucediendo. Uh-huh. Yo me he sentido en ocasiones como solo. Uh-huh. No solo de Dios, o sea, de que Dios no está conmigo. Me siento a veces como, me he sentido a veces como que, wow, pero ¿y dónde están todos los panas míos? ¿Dónde están mis amistades? Que hay veces que yo tomo iniciativa y llamo y cosas, y como que lo que hago no es recíproco. Y a veces como que humanamente a veces necesitamos compañía, aparte de tu esposa. Uh-huh. Los amigos, las amigas, vamos a relajar un ratito, lo que sea, vamos a intercambiar la idea. Y en ocasiones pues como que veo como que, ¿dónde están? Tantos que son, ¿dónde están? Uh-huh. Entonces tengo que detenerme, espérate, yo no puedo estar todo el tiempo. Si ellos están en lo de ellos, pues están en lo de ellos, y tengo que comenzar a reeducarme yo mismo, que cuando llegue el momento de caminar en el valle, ¿verdad? Uh-huh. Como dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, estoy hablando de valle porque no quiero mencionar, no quiero atribuirlo de que sea sombra de muerte ni nada de eso, sino que cuando ande en el tiempo malo, pues que yo siga caminando, que eso, uh-huh, no provoque que yo me estanque, que yo me detenga, que yo comience a llorar, que comience a estirar el dedo, ustedes, ¿no? Algo está sucediendo y es confiar en el Señor. Eso es amén. Amén, cuando se sienta solo, aquí está Marco y Sonia, que a lo mejor llamó aquí y no tenía que llamar. Aleluya. ¿Eh? Así que eso es lo que a veces pasa. 1-0. Amén, pero seguimos hablando sobre la soberanía de Dios. Estamos transmitiendo en su programa Momento Actual, aquí en su estación Como Llama de Fuego a Tu Vida.com. Aleluya, estamos gozando, estamos transmitiendo desde aquí de Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Alaba a tu Dios. Amén. Vamos a ir preparando el himno número 4 de ese mismo CD para escuchar al trío Voces del Evangelio una vez más. del cual somos parte, somos la primera guitarra. Los hermanos que quieran comunicarse con nosotros pueden comunicarse al 756-7742, 756-7742, y puede comunicarse con nosotros acá vía celular. ¿A qué número, hermana Sonia? 787-449-0490 o al 787-448-7539. O al número que aparece en su pantalla. Vamos a seguir escuchando alabanza del trío Voces del Evangelio que alaban a Dios. La número 4. Sea el nombre del Señor. Alabamos y bendecimos al Señor. Estamos en el programa Momento Actual. Amén. Y estamos gozando, estamos transmitiendo desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo. Amén. Seguimos hablando sobre el tema de la soberanía de Dios y vemos otro ejemplo que hemos traído en esta noche para hablar de este precioso tema. Pero queremos que los hermanos que están en el chat pueden hacernos preguntas, pueden escribirnos, estamos esperando que nos escriban, amén, y se involucren en el programa, estamos esperando que nos escriban. Un saludo a todos los hermanos que están ahora mismo conectados. Bien, hermana Sonia, ¿cuál es el otro ejemplo que hemos traído para hablar sobre la soberanía de Dios? Tenemos a Jeremías. Wow, Jeremías, el profeta Jeremías. ¿Cuál es la historia de Jeremías? Bueno, la tarea de Jeremías no era fácil, profetizar castigo para una nación que estaba en cautiverio. Wow. Profetizar castigo sobre una nación que está en cautiverio. El pueblo de Israel está en cautiverio y a Jeremías le toca profetizarle a ese pueblo que se merecía lo que estaba sucediendo porque le había le habían dado la espalda al Señor, habían hecho una serie de pecados y ya el Señor estaba cansado de mandar palabras y ellos no hacían caso. Entonces caen al cautiverio, donde fue, como dijo Jehová a Isaías, la única medicina para curar su mal. Entonces, aquí tenemos un Jeremías que posiblemente su deseo hubiera, le hubiese gustado ser un doctor o le hubiese gustado hacer otra cosa, pero cuando nosotros leemos el libro, la primer punto que vemos es que Jeremías no pudo escoger qué hacer en su vida, sino que Dios lo seleccionó desde antes de nacer. Fíjese, él no pudo escoger, esta es soberanía, estamos hablando de soberanía. O sea, él no pudo escoger, bueno, yo quiero ser un carpintero, yo quiero ser un mecánico, yo quiero... No, no, no. Dios lo escogió, Dios lo seleccionó. ¿Qué dice ahí esa palabra, hermana Sonia? Cuando vamos al capítulo 1, del 4 al 8. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Sonia, ¿qué opciones tuvo de Jeremías ahí? ¿Qué opciones tuvo? Ninguna. ¿Por qué? Porque Dios lo seleccionó. Yo creo que cuando Dios te selecciona, ¿verdad?, no tenemos otra opción. Pues sería desobedecer. Y a veces, hermanito Canaima, a veces nos ponemos un poco reacio. Cuando Dios nos dice, mira, vas a cantar. Mira, vas a predicar. Mira, vas a hacer esto. Mira, vas a hacer aquello. Mira, te he seleccionado para esto. Y nos ponemos un poquito reacio, ¿eh? Pero aquí vemos la soberanía de Dios, como Dios coge este hombre y desde hermana Sonia, desde el vientre de su madre lo selecciona. O sea, él no tiene opción. Dios ejerce su soberanía y escoge. Amén. En este momento le podemos decir a nuestro hermano Jan que ha sido así, que desde el vientre de su madre lo escogió. Amén. A su corta edad ya toca batería, él canta. Eso es así, y participa en nuestra iglesia, hermano. Amén. Hermano Jan, denos un saludito antes de continuar por ahí. Salude a nuestro público. Dios bendiga. Ese es mi querido hijo. Amén. Hermano Jan. Seguimos. Jeremías tuvo que profetizar y profetizando, oiga esto bien, no le fue muy bien. Jeremías en ocasiones los abofetearon. Jeremías lo metieron en cisternas, hermano Canaima. Bueno, Jeremías dice en el capítulo 20, mira, ¿para qué vine yo al mundo? ¿Para qué me escogieron para profetizar si esto es lo que ha sido de escarnio para mí? Y los que han leído el capítulo 20 a profundo saben que Jeremías entró en una fuerte depresión. Entró en un momento difícil, lo que estábamos diciendo ahorita. Pero después viene y dice, hermana Sonia y hermano Canaima, después viene y dice, sí, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. Esa es la parte que entonces nosotros como creyentes, digo yo nosotros, ¿verdad?, para no decir tú y se entienda que es a que está oyendo. Sí, esa es la parte que nosotros como creyentes tenemos que ponerla en nuestros labios, que Jehová anda con nosotros como poderoso gigante. Seguida, no comenzar a dar excusas y no comenzar a poner pero ni a ponerle trabas al Señor, porque es que Dios tiene control. Dios no nos va a mandar a tirarnos por un barranco, a que nos matemos, a que Dios no nos va a decir, bébete esto para que te mueras. No, hay gente a lo mejor que dice, no, que eso era la voluntad del Señor, que se muriera. No. Pero eso es lo que tenemos que a veces poner en nuestras mentes, ¿verdad? Cuando Dios nos manda a hacer algo, pues mira, sígueme aquí, rápido, sin miedo, porque es que Dios te va a capacitar. Y si tú entiendes que Dios no te va a capacitar en ese momento, Dios ya capacitó a alguien para que vaya contigo. Eso es amén. Así que no hay que tenerle miedo a lo que... Eso hay cosas que dan temor, porque hay cosas que uno dice... eso como que ese puesto como que es muy grande para mí. ¿Usted sabe qué? Bueno, Karen, lo que pasa es que a veces se nos olvida que hay un himno muy importante que se llama Dos Huellas. Que aunque esas huellas nadie las ve, están ahí. Eso es. Y como dice aquí, él va con nosotros como poderoso gigante. Se nos olvida que es un gigante. Aunque el que va a batallar con nosotros no lo ve, pero nosotros se supone que con la oración y el ayuno vamos a ganar la batalla. Eso es así. Mire el caso de David. Se supone que, ¿verdad? Cuando entró el profeta por allí, ¿qué pasó, mano Canaima? O sea, vieron a Abinadab y dijeron, wow, hermoso, este es. Y Jehová le dio al profeta, ¿no? Sí, porque ya estaban acostumbrados a tener guerreros, o tener personas así, corpulentas, grandes, con carácter y todo eso, y Jehová no aprobó ninguno de ellos. ¿A quién? Oye, y Jehová tuvo que poner palabra en los labios del varón y decirle, estos son los únicos que tú tienes. Ajá. O sea, porque nadie se le había ocurrido o no ocurrido, no quisieron presentar a David como el que faltaba, sino que entonces Jehová tuvo que poner palabra y diciendo, estos son los únicos, o sea, provocando de que hubiera una palabra, espérate, queda uno. Amén. Soberanía, Dios escogió al menor. Al que estaba en el campo, hermano, Canaima, Sonia, el que estaba en el campo, el que cualquiera hubiese dicho, no, este no, porque este es lo que hace cuidando ovejas. Este no. Y esa es la soberanía de Dios. Muchas veces vemos una persona y dice y decimos en nuestra mente, fulano, pero ¿quién? Sonia. Ay, bendito. ¿Quién? Marco. Olvídate de eso. Sin embargo, Dios le place de lo sencillo, de lo humilde, para llevarlo a lo máximo. Marco, ahora que tú dices eso, hay veces que, ¿verdad?, pensamos que a lo mejor el hermano que más dinero o más trabajo tiene en la iglesia, ese es el que a lo mejor en la prueba nos puede ayudar. Pero a lo mejor viene el hermano que recibe seguro social y en ese momento dice, voy a hacerle esta comprita para hermana Sonia. Y a veces pues Dios se glorifica en eso. A lo mejor el que menos yo pensé que me iba a ayudar, ese fue el que me ayudó a levantarme. Eso es así. Soberanía, hermano. Dios hace como Él entiende. Mire, Jeremías se quejó de muchas cosas, pero el capítulo 20, nos dice, me sedujiste, me ganaste, me convenciste. A lo mejor Jeremías en algún momento quiso dejarle profetizar, pero la soberanía de Dios ya había estipulado que él era profeta, que él iba a hablar. La soberanía es así. Dios estipula las cosas que él va a hacer y las hace porque él es rey. Y nosotros, hermanos, no podemos decirle a Dios, no, porque a mí no me gustan las cosas así, o no las hagas así, o no intervengas esto así, o no hagas tal o más cual cosa. Pero Dios es soberano. Dios hace las cosas como Él entiende. Y cuando Él las hace a su modo, ¡ay, qué bien quedan! Mira el caso de Jonás. Jonás Dios lo envía, y me quedan 5 minutos, ¿verdad, mano Canaima? 5 minutos. Jonás, Dios lo envía a predicar a Nínive. Y aquella ciudad verdaderamente, con lo que estaba haciendo, merecía. Oiga esto bien, merecía el castigo que Dios había estipulado para ellos. Sin embargo, hermana Sonia, Jonás predica, a pesar de que tuvo que pasar por su mal tiempo, va y predica, y Dios viene y perdona a la gente de Nínive. Dios viene y los perdona. Entonces, Jonás se enoja, y le dice, Señor, pero yo sabía que tú los ibas a perdonar, yo sabía que tú ibas a tener misericordia, yo sabía que tú ibas a perdonar a esta gente que se merecen tu castigo por haber hecho esto, tal o más cual. Sin embargo, la soberanía de Dios quiso tener misericordia de esa gente. O sea, Dios quiso en su soberanía y en su misericordia tener misericordia de esa gente y perdonarlo. Entonces, mucha gente dirá, ah, pero entonces, ¿para qué mandó a Jonás? Entonces, ¿para qué mandó a hacer esto? Mire, Dios es soberano. Amén. Y Dios quiso tener misericordia de esta gente. Y Dios quiso, mire, y Jonás se enojó. Y si fuera por Jonás, Nínive hubiese sido destruida. Ahora mismo, cuando nosotros evaluamos los casos que se están dando en medio de nuestro Puerto Rico, hermana Sonia, vemos los casos de esta señora que fue asesinada en estos días, por su esposo, Carmen Paredes. Y si fuera por nosotros, muchas veces evaluáramos y dijéramos, ah, ese hombre se merece la pena de muerte. Sí. Sin embargo, Sonia, Dios lo ve de esta forma. Si ese hombre se humilla, yo lo perdono. Amén. Dios tendría misericordia de él. ¿Eso no es soberanía? Amén. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, ¿verdad? Tenemos que primeramente, ¿verdad?, someternos al Señor, pedirle perdón al Señor, porque todos los días, ¿verdad?, debemos estar humillados ante el Señor para que Dios perdone nuestros pecados y tenga misericordia de nosotros, así como verdaderamente de estas personas que al no conocer al Señor cometen, ¿verdad?, estos atropellos. Sin embargo, la misericordia y la soberanía de Dios, Dios tiene misericordia. Si ellos se arrepienten, Dios los perdona. Amén. Este hombre que quemó a su familia a principios de año, cualquiera podría evaluar y decir, mira, Canaima, este hombre lo que se merece es que lo maten por lo que hizo, quemó la familia. Pero la soberanía de Dios y la misericordia, si ese hombre se arrepiente, Dios lo perdona y Dios lo restaura. Nosotros humanamente, ¿verdad?, queremos venganza siempre. Amén. Pero que entonces nosotros como creyentes tenemos que tratar de pensar cómo pensaría Dios y tener la que Dios tiene con nosotros, la misericordia, y dejarle ese asunto a Dios. Amén. Aún en el dolor, ¿verdad?, el Señor se glorifica. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Señor por esta hora que hemos estado aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Queremos orar por el hermano, por el hijo del hermano Felipe, que estuvo chateando con nosotros. Amén. Y queremos darle gracias al Señor por esta linda hora que nos permitió estar aquí. Acuérdese, momento actual, estará los jueves aquí con cada uno de ustedes y estaremos hablando de temas relacionados a Dios, a la Biblia, temas interesantes. Así que pedimos sus oraciones y en esta hora queremos despedirnos con una oración para darle gracias a Dios por este momento. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por este programa tan lindo donde hemos hablado en este día sobre la soberanía tuya, Señor. Afirmamos y reafirmamos, Señor, que tú eres Dios soberano, que tú eres Dios soberano, que tú eres nuestro Rey, que tú gobiernas en los cielos, que tú, como dice Juan y como escribió Juan en el Apocalipsis, tú estás sentado en tu trono. Y como tú estás sentado en tu trono, todo lo demás, Señor, te responde a ti. Gracias, Señor, por este momento. Señor, se acercan unos programas hacia adelante y pedimos que tú continúes con ellos, Señor, y que vayas con nosotros. Todas estas cosas las pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Comencé a sentir dentro del corazón